La pasada semana les informamos, y en concreto el viernes les subrayamos, dentro de lo que son las citas de que iban a llegar en esos días, en este pasado fin de semana, sin duda una de las destacadas, además de lo que es el ámbito del carnaval en nuestra localidad, también el flamenco, con el arranque de una nueva edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, la Peña Flamenca, que el viernes ponía en marcha esta edición 29ª de nuestro concurso, el concurso de ya de todos los ubriqueños, sin duda, por esa tradición que mantiene. Nosotros que tenemos con nosotros a distintos integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de nuestra localidad, y que conocen perfectamente, por ejemplo, a su presidente, Manolo Román. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos nuestros amigos de la radio. Manolo, que evidentemente, bueno, pues conocen perfectamente, compañero de esta casa, además de Salvador Blanco, que es vicepresidente de la Peña, y Miguel Rodríguez, vocal, delegado de Salón y Sonido. Ambos también, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues arrancaba, Manolo, el viernes pasado esta nueva edición del concurso. Un concurso que ya decimos, la verdad es que junto a lo que es la noche flamenca y en la misma trayectoria de la propia Peña Flamenca de nuestra localidad, bueno, va ganando en años, pocos eventos puede haber en nuestra localidad que lleguen a esta cifra, 29 ediciones ya. 29 años. Y además con... Bueno, estos son los que se cuentan, extraoficialmente, 29. Pero sí hemos celebrado más, porque llevamos casi 40 años ya con nuestra peña cultural flamenca, así que bueno, contamos los concursos, 29 concursos Ciudad de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique. Y con todo lo que supone un concurso de estas características, de coordinación de muchísimas personas. La verdad que parece que no tiene trabajo, pero hay un trabajo de esos oscuros, que se suelen llamar oscuros, ¿no? Que hacen todos mis compañeros de directiva, unos con el sonido, otros llevando la puntuación de concurso, nuestra secretaria, que es la que se entiende, llama a la gente, los prepara para esos días y da las citas y eso. En fin, esto tiene mucho trabajo. Que parezca que no, tiene muchísimo trabajo, y yo le doy las gracias desde aquí a todos ellos. Pues enseguida nos vamos a quedar con lo que fue la primera de las sesiones de la fase clasificatoria el pasado viernes, pero un dato con el que nos solemos quedar es el número de inscritos. La verdad es que en esta edición, además, permanece abierta la inscripción, así que no hay un dato. Mira, concreto, ¿no? Ahora mismo está abierta y habrá sobre un, puede que sé que haya, en cante unos 20 y tantos, y en baile pues más o menos, porque tenemos cubierto el mes de marzo, casi todo lo tenemos cubierto, a uno o a dos toda la semana casi lo tendremos cubierto. El mes de mayo ese está completo también, que son a uno a dos, pues son 30 y 30, pues yo qué sé, habrá unos 60 o por ahí participantes. Y en baile, pues además, pues supone que haya unos, porque yo no lo sé seguro, eso no me encargo de llevarlo, se lo lleva la secretaria, y seguramente pues tiene que haber 30 o 40 para baile. Sí. Por lo tanto, bueno, más o menos las cifras de otros años, y de hecho, guardando, sí, o todavía con algún hueco que se puede cubrir con... Precisamente estaba yo aquí en la radio esta mañana y me ha llamado un bailador de Sevilla que quiere venir a nuestro concurso. Y hombre, pues le he dicho que sí, que puede, que el plazo está abierto, que nosotros no cerramos el plazo hasta una semana o semana y media antes de terminar el concurso, ¿verdad? Para que ya no nos metamos en verano ni nada de eso, para que siempre hagamos el concurso o la final del concurso en la misma fecha. Así que si hablamos de lo que es el calendario un poco, que arrancaba el viernes, ¿cuál sería hasta llegar a la final? Pues seguramente será final de mayo o la primera semana de junio terminaríamos lo que es el concurso. Luego ya tenemos previsto para el día 24 hacer nuestra final en el cine, como lo hacemos todos los años, ese sería la final. Y la noche de la piel, pues según tengo entendido, hemos hablado así por encima, sería el día 1 de septiembre, a celebrar aquí en Ardi. Bueno, pues nos está anticipando ya un buen número de cuestiones. Estoy diciendo cosillas para que... El 24, por tanto, ya lo tenéis cerrado. El 24 de junio será la final. Y también te tengo que decir que la final de curso de guitarra, de cante y de baile, pues va a ser, creo que es el día 9 de junio. Uh-huh. Una semana antes, ¿sí? Una semana antes de que hagamos la final del concurso. Es otra de las facetas de la Peña Flamenca. Hola, escuela es nuestra. Que da vida diaria, ¿no? Lo que es la Peña, aparte de los eventos que había estado celebrando antes del concurso, además con alguna actuación que... Sí, hemos tenido unas pocas de actuaciones antes de lo que es el concurso. Claro, no podemos tener muchas porque hace falta mucho dinero. Los artistas, que menos que por lo menos les dé para los gastos, ¿no? Los que vienen y bueno... Pues hemos tenido, me parece que han sido cuatro o cinco, ¿no? Hemos tenido, ¿no? Sí, cuatro o cinco hemos tenido, antes de eso. Así hasta el viernes en que comenzaba este concurso, comentándonos la primera sensación. Pues una sensación buenísima, un buen comienzo de concurso. La peña estaba muy bien, a pesar de, tú sabes que ahora estamos con los carnavales, la gente le gusta mucho eso, yo me alegro que todo lo que sea bonito para el pueblo, pues la gente vayan a verlo. Y bueno, pues tendríamos la peña, bueno, la peña estaba llena y a pesar de eso, ¿no? Porque, y la noche también, que estaba un poquillo fastidiada, pero vamos, que nosotros no tenemos queja, que tuvimos allí muchísima gente. Importante porque parece que siempre, ¿no? Cada año cuesta un poco al principio también, y en este caso no. Tengo que destacar que estuvieron allí, tuvo la concejalía de Cultura, estuvo con nosotros porque le hablé yo de que ya empezábamos y, hombre, por lo menos tenía que avisarlos, ¿no? Que tenía que, por si alguno quería estar con nosotros allí. Y estuvo José Manuel Fernández Rivera, le doy las gracias desde aquí, por lo menos por esa primera noche que estuvieron allí con nosotros. Recordamos si os parece el cartel de esa primera sesión. Pues mira, estuvo al cante José Vargas Heredia, o sea, Hernández, de las Cabezas de San Juan. Bien, estuvo el muchacho, una cosa ni para caerse ni para subirse, ¿no? Bien, dentro de la línea, muy bien. Y en cuanto al baile, pues tengo que destacar a esta profesora, a Noelia Ortega de Huelva, que lo hizo, vamos, yo me quedé cuajado, bueno, las cosas como son. Tuvimos una noche extraordinaria en cuanto a lo que fue cante y baile. Bien. Salvador, por tanto, habéis comenzado ya a tenerlo complicado, ¿no? Salvador, que forma parte del jurado, ¿que integran quién más? Bueno, pues ahí está Antonio Aguilar, Miguel Cañamaque y, bueno, yo, Salvador Blanco. Que, como dice Manolo, bueno, pues además comenzó el concurso con... Sí, la verdad que estuvo muy bien, en todos los conceptos. Bueno, había solamente dos, el cantador y la bailadora, pero bueno, estuvo muy bien, muy animado, fenómeno. La verdad es que ser jurado tiene que ser dificilísimo, y más en este caso concreto, digo, porque no es un evento que tú ves... Empieza a las 10, termina a la 1, y bueno, pues tienes que calificar lo que ha pasado ahí, ¿no? Sino que tenéis que tener la referencia de cada una de las actuaciones durante meses, así que requerirá una labor extraordinaria. Yo te digo una cosa, es muy difícil estar en el jurado. Además, ellos no solamente puntúan cante, ellos tienen que puntuar baile. O sea, que tienen que ser gente que son entendidos en las dos cosas. Las dos modalidades, tanto en baile como en cante. Y, hombre, pues yo no he tenido problemas. Cuando han estado ellos, nunca hemos tenido problemas. Y además han ajustado, tanto como uno, el otro, los tres, casi han afinado pues muy bien. No sé si es una labor que se hace a nivel individual o también tiene que ser algo unánime y verlo con los otros integrantes. Sí, eso, en verdad, pues habemos tres y claro. Individual. Sí, pero bueno, cada uno puntúa según como él lo ve, ¿no? Y bueno, es verdad que es muy complicado ser jurado. porque la verdad se presentan algunos pues buenísimos, otros menos buenos, y por lógica todos quieren ganar. Yo, por ejemplo, cuando desde que sube al tablao el cantao o la bailadora, pues voy observando todo, en fin, la forma, la estética que pone, la forma de ponerse, todo, todo lo voy observando, y luego ya hago un resumen de su actuación, y ahí es cuando ya apunto lo que yo creo conveniente. Miguel es el responsable de el sonido. Del sonido del local, de acondicionarlo. Pero Miguel, ¿cómo fue la primera sesión? Bueno, yo quiero empezar dando gracias dos veces, y es lo siguiente. Primero, gracias por estar aquí, por encontrarme aquí con vosotros y en la radio. Muchas gracias, y gracias también por haber podido llegar hasta el viernes, por empezar otro año, aunque está uno casi temblando, porque la música, yo tengo ya los oídos muy cerrados y me cuesta mucho trabajo, porque en los aparatos tampoco nos dan calidad y no soy bien entendido en eso, pero cuando salgo de la peña me encuentro, por lo menos digo, oye, para algo estoy sirviendo, ¿no? Porque ya con los años se va uno quedando atrás. Y cuando ya me dice alguien que eso es lo que me engrandece, algunas veces me dicen, el mismo guitarrista que toca, me dice, güey, qué bien ha sonado. Pues yo digo, cuando lo dice este, algo tiene que ver, ¿no? Claro, desde luego. Entonces, por ese concepto y eso, quiero darle gracias a Dios, que yo me gusta siempre decir esto, darle gracias a Dios a todo esto, que estamos ahí. Vamos a empezar otro año más. Y con respecto al viernes fuimos. El cantón no me gustó tanto. La voz y la forma de eso no, pero la bailadora me encantó. Me encantó porque lo hizo bastante bien. Y aparte, un tipo de mujer muy finita, muy bonita, porque era bonita. Y lo bien, ya lo bien que lo hace, que lo hizo. Lo hizo que eso parece que lo metía ahí. Y estoy, ¿cómo se mueve esa mujer? Eso no es un cuerpo. Eso no es un cuerpo, eso es de la forma que se mueve, ¿no? Y en ese concepto, pues, salí contento, salí bastante contento, de verdad. Y Miguel, esperando que llegue ya el viernes. Este viernes no, porque este viernes no tenemos, pero otro viernes, aunque es duro, de eso hay que decirlo, ya es la parte negativa, es que es duro. Empezar con el frío y hasta donde dura, que todos los viernes tienes que estar ahí. Ya no puedes planificar un viernes al sexto, un viernes que por cualquier motivo como este que ahora viene, no lo hacemos, entonces ya lo tengo libre, ¿no? Pero si no, tienes que estar ahí. Y yo soy una persona que, si me comprometo a hacer una cosa y la hago, la sigo haciendo y soy puntual, quiero hacerlo lo más puntual posible, a no ser un motivo muy grande. Y entonces está uno con esa cosa, pues ya llega el viernes, la mujer que... te tienes que ir, la mujer no quiere venir porque hace mucho frío. Y es que parece simplemente, mira, están haciendo eso. No, pero eso tiene sí, un esfuerzo bastante y un reflejo del esfuerzo que supone, ¿no? Y además algo voluntario, algo. Eso es, y también hacer un llamamiento, aunque el viernes estuvo bien y me gustó, porque un baile y un cante no se hace pesado, a las 12:30 por ahí, todo lo más ya está uno para irse para casa. Y la verdad que en ese sentido doy más el positivo que mucha gente, porque se hace muy pesado hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, por ahí voy ya a agregar un poquito más para este día. Pues Miguel apunta algo que precisamente iba a preguntar, ¿no? Este fin de semana, por tanto, ¿se para el concurso? Sí, paramos ¿por qué? Para disfrutar nosotros también de los carnavales, ¿no? Disfrutamos pues este viernes y el sábado, porque el sábado, ya sabes, el sábado tenemos la Sorizá y vamos a tener nuestra peña también abierta. Además vamos a poner un poquito de chorizo también. Pues eso iba a preguntar qué tenéis preparado para este fin de semana. No, abrir las puertas, nosotros no lo vamos a montar barra ni nada. En la calle ni nada, sino hombre, vamos a tener nuestro salón allí a disposición de todo aquel que quiera pasar por allí para cantar, tienen el escenario para ello y vamos, y la peña abierta, que pueden ir por allí todos los grupos y echar un ratito si quieren allí en la peña. Aquello va a estar abierto, va a estar su bar abierto y todo, y además habrá un poquito de chorizo. Habrá también chorizo, ¿no? Hombre, claro. Pues todo eso, este fin de semana, ¿paráis un par de semanas o este solo? No, solamente este fin de semana. Uh-huh. El día 3 ya tenemos concurso. Y dentro de lo que sería el calendario, imagino que también el... Ya para Semana Santa, ¿no? También paramos, es que es normal que paremos, que Viernes Santo nos va a poner allí a la voz, ¿no? Con... Aunque mira, el flamenco no tiene mucho de malo, porque cantamos saeta y eso lo hacemos por flamenco, que no... Pero, vamos, que lo paramos. Sí, se suele parar. O sea, paramos 2 semanas casi. Fin de semana más fuerte, podemos decir, del carnaval. Ajá. Y el de Semana Santa. Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, pues... todo ello, hablamos de los inscritos, un número importante, igual que el resto de ediciones, que todavía es posible incluso inscribirse, para una bolsa de premios que la verdad es que está bastante bien en comparación con otros concursos, y bueno, eso hace también que, imagino, ¿no? Cantadores de calidad también quieran... Yo no quiero presumir con nuestro concurso, pero a nosotros nos llegan concursos, ¿no?, con menos dinero en los premios. Pero vamos, hombre, yo de verdad que de aquí doy gracias a los que nos están apoyando, a la Delegación de Cultura, que si no fuera por ellos, no tendríamos concurso. Nosotros no podemos disponer de estas cantidades para poder hacer nuestro concurso. Por eso digo otra vez que doy las gracias a ellos, que son los que nos están apoyando y se están volcando con el flamenco. Ya que el flamenco, como he dicho, es patrimonio de la humanidad, ¿no? Y está, bueno, mientras nos puedan ayudar, pues que nos ayuden. En esta edición los son... Los premios son modalidad de cante, primero 2.000, segundo 1.000 y tercero 800, más trofeos, que lleva trofeo cada uno. Que eso también es un dinerito, los trofeos. Y después, en la modalidad de baile tenemos 2.500 y trofeo, 1.500... y el segundo y el tercero 1.000 euros. Hombre, mira, yo el baile hay que reconocer que vienen 4 o 5 y no le vas a dar 800 euros, porque para un tercer premio no viene, porque vale más el grupo, nada más que moverlo vale ese dinero. Así que hay que estar agradecido a todas esas personas que vienen a concursar, porque ellos sabrán los gastos que tienen. Nosotros traer nosotros personalmente a un grupo de baile para la peña y tenerle que pagar sería muy difícil. Aquí los tiene, buenísimos, buenos, porque son gente que bailan y cantan, porque los de atrás que cantan para el baile no te digo nada. O sea, son como los cantadores que están para adelante. Y resulta de que, hombre, pues vienen ellos a concursar. Mala suerte si no gana, ¿no? O hay que intentarlo el próximo año. A ver si puede ser. Y ellos no... Pero yo te digo que un grupo de estos te cuesta 2.000 euros traerlo. Sí, lo que te iba a decir, que ellos vienen sin ningún tipo de pago. No, esto es por su cuenta. ¿Quiere venir bien? ¿Se arriesgan a que después pueda haber o no premio? Se arriesgan a que no, porque no ganen nada. Pero vamos, hay que insistir, ¿no? Porque el que le guste una cosa y sepa que lo hace bien, ese vuelve a venir, porque hay muchos de los que vienen que han estado el año pasado con nosotros. Y de hecho hemos recordado muchas veces, ¿no?, que entre los ganadores de esos 29 años ya, 28 ediciones antes de esta 29ª, pues están ahora mismo... Muchos son artistas ya, que están consagrados, y bailando en grandes compañías y eso, saliendo al extranjero y yo qué sé, y no teniendo días libres para poder venir aquí. Ahí tuvimos a un chavalito que no ganó a Iván Orellana, ¿no? Iván Orellana, que lo tiene bailando en una academia en Sevilla y está por todos los extranjeros. Y vino y no ganó nada el chaval, pero y bueno, tú sabes, las cosas... Lo que da fe de la calidad que existe, ¿no?, y de la competencia. Claro, claro. Y de lo complicado que lo tiene el jurado. Cae mucha competencia. Muy complicado, para jurado, muy complicado. Hombre, a mí me gustaría que ganaran todos, pero eso es imposible. Y es verdad que viene gente joven, que está empezando, pero también gente que ya está prácticamente consagrada y que está actuando en muchos fines de semana, ¿no? Por ejemplo, el que ganó el año pasado primer premio, esto era un no hay más. La prueba estuvo que los tres jurados coincidimos con lo mismo, con 40 puntos cada uno que le pusimos, porque es que aquello era una máquina, aquello... No, Rafael era... Buen bailado, pero bueno, aquello era una máquina moviéndose en las tablas. Y eso que ese tablao, no, hombre, no era para poderse lucir como a ellos les gustan. Yo solo advertí, digo, este tablao no es el que tú estás acostumbrado a pisar cuando van. Dice, no, ya lo sé. Y digo, pues, y estuvo subiendo, se subió, estuvo probando, a ver, y ya cogió su sitio para poderse mover bien, ¿no? Y lo hizo, bueno. Como en el cine había que verlo, en el cine, en el colegio. En la final. Y en la peña, ¿cómo estuvo? Pues una labor que hace que, como decíamos, años después nos vayan sonando. Los nombres que escuchamos en el ámbito del flamenco, digamos, pues ese artista ha estado por aquí. Hemos tenido muchísimos artistas. Mira, la Niña Pastori tiene un premio, primer premio de la peña de nosotros. Iván de los Reyes era, no me acuerdo. Ese otro bailado, que también es una de las grandes figuras hoy. Yo qué sé. Y en el cante, por ejemplo, yo creo que hace ya muchos años Laura Vitar estuvo. Laura Vitar estuvo hoy. Es una de las grandes del flamenco. Y muchos más, han estado muchos más. Lo que pasa es que ya no te acuerdas, son muchos pasos, mucha gente, y no te acuerdas ya, pero que vamos, que el que ha venido aquí, desde luego, y se ha llevado el primer premio, ha tenido después por ahí su repercusión en que la han llamado a muchos sitios. Uh-huh. Además, hombre, con estos medios ahora, pues más todavía. Es que estamos hablando de que casi 30 ediciones ya, si multiplicamos por... en alguna edición hasta 100, ¿no? O más. Sí. Pues tenemos hablando de varios miles de participantes. Participantes, claro. Y de todos los... Bueno, este año, si Dios quiere, va a venir el japonés que no vino el año pasado, Siroko, porque es que se puso la mujer de parto y no pudo venir. Y tuvo la cría y ya el muy chiquitito no podían venir desde Japón para acá. Pero este año está apuntado para venir. Pero por tanto no es una persona que está aquí en una academia, sino que viene de Japón. Él es profesor de una academia, fíjate tú, en Japón, y tiene todos los premios de habido y por haber de allí, de donde viva, ¿no? Aquello no lo conozco, no sé cómo será aquello allí, ¿no? En tierra nipona. Entonces él ha quedado que este año va a venir a bailar. Claro, lo hemos dejado para el final, porque siempre él quiere ser para el final, por si gana o no gana, para quedarse o lo que sea. Hombre, es que es más cómodo. Si tú bailas al final, ya a la semana siguiente o a los 3 o 4 días sabes ya si está en la final o no está en la final. Entonces ello será porque le cuesta mucho dinero, por lo que sea, ¿no? De aquí a allí. Y dice que quiere venir al final. Si él queda en la final, pues se queda. Se queda una semana o hasta que el concurso. Empiece, yo sé, pues... Vamos a terminar la primera semana de junio, por ahí, o va a tener un par de semanas. Porque esta gente cuando vienen le gusta quedarse por aquí, le gusta mucho. Además, le gusta mucho... yo me creí que la comida de aquí no le gustaba, pero sí le gusta. Aquí no le gusta, ¿no? La comida de España. Es a buco. No estuvo allí con nosotros, estuvo comiendo, se comió de todo. Digo, todo. Comía de todo. Coño, esta gente no come más que arroz. Este no come arroz, este come de todo. Y era muy simpático, era una persona muy agradable, y la mujer igual. Y seguramente haya más participantes de fuera de nuestro país. Solamente hay de Madrid, hay de Barcelona. A mí de Argentina. De Argentina. También una Argentina. Sí, también llevo un tercer premio. Este año hay también gente de... No qué sé. Es que yo no le pregunto a la Ana, porque yo no, eso lo lleva ella, yo no me quiero meter. Pero vamos, que hay gente de... De otros países también. Y sobre la guitarra, Antonio Heredia, ¿no? Antonio Heredia. Oficial. Buen guitarrista, una persona de verdad que bastante seria. Y, hombre, a ver, todavía no se ha estrenado. Se ha estrenado, bueno, él ha tocado con a la mujer. Le ha tocado a la mujer que vino a cantar. la semana pasada, ¿no? Fue la semana pasada, cuando vino, ¿no? Sí, y hombre, se ve que es un guitarrista serio, guitarrista para tocar, para cantar, que es lo que gusta en la peña. No sé si él es también el profesor de... Es profesor. Él tiene ya unos cuantos alumnos, tiene 4 o 5 alumnos. Aquí tiene unos cuantos y otros cuantos que le han llamado a él. Yo lo que quiero es que si hay alguna persona que quiera que su hijo o su hija quiera aprender a tocar la guitarra, pues que se ponga en contacto con el teléfono que voy a dar. Este es el teléfono de la peña para que se apunten si quieren tocar la guitarra, hasta que no tenga, siquiera su 9 no va a desplazarse, tiene que venir una semana, un día o dos a la semana. Teléfono para eso de la guitarra: 692 02 75 76. Lo repito: 692 02 75 76, para aquellos que quieran aprender a tocar la guitarra. Además que enseña muy bien, yo lo he visto enseñando y yo creo que se aprende con y una posibilidad más que queréis dar dentro de la escuela flamenca, pero está claro que depende de que haya un cupo mínimo para tiene que haber siquiera 7 u 8. Hombre, para el desplazamiento, ¿no? Porque yo venía ahí para los zagales allí y a Ubrique, tengo que venir, tengo que ir, me lo gasto en gasolina y no, así que aquel que quiera, pues que a mí me pueden llamar también, si quieren, o aquí a la radio, o lo que sea, que nos dé la nota por aquí, si alguno quiere aprender a tocar la guitarra. Se la pasamos nosotros al guitarrista. ¿La escuela flamenca, que cómo está funcionando este curso? Muy bien, eso Salvador sabe mejor, te puede contar más, porque él está en la escuela. Sí, hombre, marcha bastante bien, la verdad que sí. ¿Cuántos alumnos puede haber? Pues habremos como 8 por ahí, lo que pasa que unas veces falta alguno y tal, pero bueno, lo menos 8 habemos. Y la verdad, pues marcha muy bien, lo pasamos bastante bien, mucho casundeo, mucha alegría, mucha... ¿Ven? Cada uno... Pues... Eso sería al cante, ¿no? Hablando del cante, sí. Pero, la escuela de cante. Al baile también, ¿no? Al baile también, me parece que hay la misma cantidad. No sé si son 8 o 9 los que hay. Sí. Eso ya tendría que contestar la profesora. Vamos, yo no... Yo creo que todo va bien. ¿Pero tenéis cante, baile? No, solamente baile. El cante es aparte. El cante es una escuela, el baile es otra escuela, y el castañuelas y eso es otra escuela. Ahí está. Eso quiere decir que tenéis varias especialidades. Tenemos todas las especialidades. Tenemos cante, tenemos baile, tenemos castañuelas, tenemos guitarra. ¿Veis? De todo. Lo que suele tener una peña, que todos esos son gastos. Que no es solamente... son gastos, ¿no? Y claro, pues bueno, ahí vamos tirando como podemos. Pues sí, Miguel, quería comentar algo. Yo quería comentar antes que se termine esto. Lo que quería comentar era llamar un poco a la gente que le guste algo el flamenco, que se acerquen por ahí y vean, y saquen conclusiones ellos mismos, porque hablamos de flamenco y lo metemos todo, y son dos partes. El flamenco son dos partes: está el bailador que baila, y luego hay un guitarrista, que el guitarrista tiene su mérito, y el cantador. Son tres cuerpos ahí en uno. Pero si un guitarrista lo hace bien, y el bailador como baila de bien, y el cantador canta de bien, es que te pasa una noche de escándalo. Y yo digo siempre, si ves un baile, un cante y la guitarra, de esas tres cosas nada más te vas a traer siempre una, aunque lo demás no te guste, pero una por lo menos te va a traer. Yo este Heredia, este hombre no lo había visto yo, quizás estuvo en la peña en otra ocasión, no sé, pero no lo conocía bien. Lo conocía de vista así, ¿no? Pero la otra noche, cuando tocó el otro día ahí, le vi unas cositas que yo no entiendo de guitarra, pero que suena la guitarra, que habla, ¿no? Y eso, mira, dice, me pone la piel de gallina con estas cosas. Y me da, por otro lado, una poca de pena. Lo digo así, tan triste, porque de verdad es que tenemos lo que es al arte, tenemos aquí en este rincón de andaluz para dar y no más, y no le damos el valor, porque nos falta un concepto a los andaluces. Ya lo meto todo, nos falta un concepto, y el concepto nuestro es que no le damos valor a lo nuestro, o le damos muy poco valor a lo nuestro. Como lo tenemos, que lo tiramos, no, el cante, bueno, canta, te metes en arco, te metes en ubrique, es que canta cualquiera, no canta cualquiera, es difícil, pero como lo tenemos ahí, pues así lo dejamos, y van pasando los años, y van una generación tras otra generación, y hay que los jóvenes, si algo notan, algo sienten por esa música, por eso, que se acerquen por allí, se asomen. Que no quieren ir más, porque no vayan, pero por lo menos que lo vean y pues, lo saquen las conclusiones. Pues uniendo con eso precisamente, la verdad es que es como si tuviéramos, ¿no? Este concurso posibilita que casi como si tuviéramos una sala, de un teatro, en el que cada semana, bueno, pues hubiera un cartel que costaría un dinero la entrada cada fin de semana, ¿no? Es lo que te he dicho antes, que esto no lo ves tú por... Esto, uno de los que viene, sea más malo, sea más bueno, los que vienen los viernes aquí a nuestro concurso, eso hay que pagar bastante dinero para verlo. Y a lo mejor no lo ves como si no estuviera de concurso, porque cuando vienen a concursar, esos vienen preparados. Y vienen que te hacen, yo qué sé, ellos vienen con la intención de ganar, ¿no? Así que hacen las cosas. Sí, poner al máximo. Al máximo. Y eso es, no está pagado con nada, ¿eh? Yo he estado en sitios por ahí que iba a ver cosas y un dineral para entrar, ¿eh? Yo fui a ver al parque este que está aquí en Benalmádena, como el Tivoli. No me acuerdo ahora, que fui yo a entrar, que había un espectáculo flamenco y aquello costaba un dineral, y cuando yo me senté y vi lo que había allí, le digo a mi mujer, ¡fuá, con la mano! Claro, no tenía nada que ver con lo que además podemos ver, ¿eh? Pero bueno, mira, están viviendo de eso y yo me alegro, porque todo el que lleva el flamenco como sea, poquito, o lo haga bien o lo haga mal, yo me alegro. Es una persona que está exponiendo su arte como sea y lo está exhibiendo, ¿no? Y ya está, y está dándole vida, que es lo que hay que hacer, darle vida al flamenco, que no se pierda. Hasta que los cuatro locos que habemos que nos gusta que esto nos quitemos del medio, pues ya se acabará o seguirá. Y si no, que se vayan a 3.000 kilómetros de aquí y escuchen después un poquito coche flamenco, que le guste un poquito. ¿Verdad cómo se por ahí sí duele. Cuando ahí sí que te hace un nudito aquí en la garganta y dices tú, yo copa España. Mi tierra. Andalucía, ahí. Puede dar fe, Miguel, ¿eh? Que si doy fe, un 32 años. Llegué ya a ver. Bueno, pero si yo estuve cantando fuera, y yo vi a la primera fila, ¿no? Porque aquello era un teatro grandísimo. Yo no vi, el teatro más grande que yo cantaba, yo iba hasta con palcos y todo, bonito, precioso. Y los que había allí delante mío, que yo veía con las luces, pues yo me acercaba a la punta del escenario por delante, y veía yo los primeros, y mira, yo vi algunos que yo con los pañuelos en la mano, secándose así, porque canté una cosa para los emigrantes, yo qué sé, y allá, yo terminé ya que ya me faltaba a mí. Yo también. Era normal, hombre. Total, las cosas que pasan. Me recuerdo de Juanito Verderrama con la canción esta, hombre. El emigrante, hombre, no acertó bien ahí. Uf. Eso sí que dio un palo, ¿eh? Esa canción es que te mete, al que lo he vivido, claro. Eso te clava un cuchillo y no echa sangre ninguna. El reflejo, ¿no?, de lo que supone el flamenco. No quiero poner la cosa tan dramática, pero de verdad, es que yo no sé por qué. Pues la peña flamenca, que pues dedica todos sus esfuerzos precisamente a eso, a que podamos disfrutar del flamenco en nuestra localidad desde el pasado viernes, ya saben, en marcha, funcionando, ha arrancado esta nueva edición, 29ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Nos vamos a quedar en este punto, Salvador, Miguel, Manolo, no sé si hay algo más que apuntar. No, por mi parte nada más, que acudan la gente, hombre, que disfruten, claro, de lo que son, porque son espectáculos, de verdad, que disfruten, y todo el que pueda ir. Pues y que está abierto a todo el mundo, y si tiene eso, ¿no?, que no se tiene por qué ser socio de la peña, y que nada. Que en realidad, bueno, que da igual, que aunque sea la primera vez que acude allí a la peña, ¿no? Que vayan por allí, hombre, que allí no se le pone que le acogemos con los brazos abiertos, otro que vaya. Eso está claro. No tenga miedo que la puerta no se le va a cerrar a nadie ni nada. Ni nada. Que nos acerquen para allí, hombre. Pues no este fin de semana, porque habrá ese pequeño parón por el carnaval. Esta semana no, pero la próxima, el día 3, ya sí tenemos. Y siempre a las 10:30. 10:30 de la noche, como es natural en nuestro concurso. Con dos actuaciones, que es lo que pretendéis. Puede ser que haya dos, puede ser que haya tres, pues es que no lo sabemos, porque eso lo lleva, como ya he dicho antes, Anita, y Anita es la que dice, vienen dos, vienen tres. Pues todo ello para completar bueno, pues una larga lista de participantes, de actuaciones, hasta el mes de junio, en que el día 24 se celebrará la final en el Colegio Francisco Fató. Pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo, como siempre, a los integrantes de la Peña Flamenca de nuestra localidad, en concreto hoy Salvador, Miguel y Manolo, que nos hayan acompañado para ofrecernos toda la información. Otra cosa, me tengo que darle las gracias a la radio porque también se está volcando bastante con nuestro concurso y es de decir que muchísimas gracias a la Radio Urique por lo que nos apoyan y lo que nos ayudan. Pues si os parece, iremos haciendo el seguimiento del concurso y de todas las novedades, por supuesto, de la Peña Flamenca. Sí, ¿no? Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Tengo que hacerme un rostro.